La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevo programa de Oral y Público para quienes nos están escuchando en vivo a través de Radio La Retaguardia. Acaba de terminar el programa 100 de Retapalooza. Nosotros vamos a comenzar el 599 de Oral y Público. Estamos a, bueno, es obvio, ¿no? Estamos a uno de el programa 600, que no será un programa pequeño, seguramente. Será uno más. Gracias por acompañarnos siempre, cada semana, en este programa que intenta condensar lo que son las transmisiones de La Retaguardia en vivo de los juicios por crímenes de lesa humanidad y alguna cosita más que siempre aparece, como será en la jornada de hoy, el homenaje realizado a Ana María Baravalle, la hija desaparecida de la gran Mirta Baravalle, referencia fundacional de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, la verdad es que Mirta es una grande, y cualquier homenaje que se haga a Ana María será poco. Y a la vez es un homenaje a ella, ¿no? Lo que se vivió en el Ministerio de Economía, la verdad es que fue muy emotivo. Se la veía a ella muy emocionada. Ojalá que haya terminado la jornada con todo el esfuerzo que le significa, desde estar hasta hablar, que haya tenido una gran jornada. Eso es lo que esperamos. Y vamos a escuchar en un instante nada más parte de ese homenaje. También vamos a rondar por la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hacía bastante tiempo que no podíamos ir. Estuvimos con Eugenio Otero, con Natalia Bernades en la ronda de las Madres, después de este acto que les contaba en el Ministerio de Economía. Así que hay algo también de lo que sucedió allí al micrófono de la ronda, y vamos a estar también recuperando el testimonio de Oscar Gerassi desde el juicio de las brigadas de Quilmes, Banfield y de Lanús, junto al de Rafael Runco. Vamos a estar escuchando a Graciela Villa, la esposa de Adolfo Donda Tigel, el imputado en el juicio por la apropiación de su sobrina Victoria Donda, que dio testimonio Villa en la jornada que sucedió esta semana. Vamos a escuchar parte de eso. Son un montón de cosas, un montón. Así que nos metemos de lleno en este Oral y Público de la jornada de hoy. Thank you. Y lo primero que vamos a hacer es eso, justamente escuchar a Mirta Baravalle hablando en la jornada de hoy. Les pedimos que pongan especial atención porque Mirta tiene un hilito de voz y hace mucho esfuerzo. Cada palabra pronunciada es un esfuerzo enorme. Entonces les pedimos mucha atención, no queremos dejar de tenerla por este inconveniente. Queremos escucharla. Habló de un escrito que se olvidó, que pensaba llevar y que se olvidó, y que retrataba cómo veía la vida. Mirta Baravalle, el comienzo de Oral y Público. Yo quería decirles hoy, cuando ya me venía, se cayó un escrito que había de los que escribía Ana, que lo iba a traer. Lo iba a traer, pero lo iba a traer el sol de alegría, ¿sabes? El sol de cómo pensaba esas jóvenes. Y porque me dio risa leerlo, me sonreí y digo, esto lo tiene, se los voy a leer a los chicos y después no lo traigo, pero ya lo van a ver entonces. Ay, creo que va a ser el señuelo para que los jóvenes, no tan jóvenes y mucho menos jóvenes, se acerquen a la biblioteca, ¿no? De escribir con alegría, a escribir con la sonrisa fácil, a escribir con palabras que uno no sabe si en tono o sin son, pero que te alegran ver escrito palabras ahí que se diluye. Y lamentaba muchísimo no haber traído ese pedacito que Ana lo habría tirado, pero que yo en su momento, de esto desde luego, cuando ella tendría 15 años, eso escrito, ¿no? ¿Cómo miraba la vida, ¿no? En el acto que se realizó allí dentro del Ministerio de Economía, en un patio de la memoria que hay allí en la sala contigua a ese patio de la memoria, Magalí Sinulnikov, de la Comisión Memoria del Ministerio de Economía, contó algo que se dio con una pintura de alguna manera colectiva, donde están los nombres de las personas desaparecidas que pasaron por el Ministerio de Economía, y contó que cuando hicieron el acto, Mirta se dio cuenta que faltaba Ana María. Remendaron ese olvido con Mirta escribiendo el nombre de Ana María, y hoy se pudo ver eso por primera vez. No sabíamos que Ana María había trabajado acá. El día que, el 24 de marzo de 2014, cuando se inauguró este cuadro acá en el Ministerio, que se pintó, habíamos estado de acuerdo en dejar una parte para que todas las personas que venían al acto pudieran representarse en esa lucha a través de mensajes, a través de caras, a través de lo que sintieran en ese momento. Mirta, cuando vino, se sacó el cuadro y miró cada uno de los nombres y me dijo, Magalí, no está el nombre de mi hija. Y me dije, no sabíamos que había trabajado acá, pero acá tenés el espacio para poder pintarlo. Y Mirta, que en ese momento tenía 86 años, si no me equivoco. Pinto el nombre de Ana María Baravalle en esta parte del cuadro para que quede presente dentro del ministerio. Y a partir de eso empezamos también varias compañeras y compañeros a tratar de buscar el legajo, saber qué era lo que había pasado. La verdad que nosotros no sabíamos lo que les conté al principio, de que el legajo de personal ya había ido como por una causa judicial, entonces no se podía hacer la reparación histórica como se hizo para los demás. Por eso es muy importante que el cuadro esté en este lugar, que se haga la presente a Ana María, y que si un día recupera su identidad, el nieto o nieta de Mirta, sepa que en el Ministerio de Economía quedó un pedacito de la historia de su mamá y de su abuela. Había muchísima gente en el acto, realmente, mucha gente que evidentemente ve en Mirta Baravalle una referencia, y por supuesto que entre esa mucha gente estaba Adriana Leiva, porque siempre está acompañando a Mirta, y bueno, dijo algo también. Simplemente abrazarla. Agradecer que estemos todos acá, merecido el abrazo para Ana, para Mirka, y decirles que la conozco hace muchos años. Mirta participó activamente en la búsqueda de mi sobrino, que nos reencontramos en el año 2000 con él. Entonces, creo que soy algo más que acompañante. Para mí es como mi hija. Digo, porque es acompañar, ¿no? Lo dije. Bueno, eso, que es merecedora de toda su historia. Mirta es historia viva de búsqueda, de lucha, de resistencia, muchas veces de olvidos, muchas veces. Pero acá está, y siempre peleándola y resistiendo. Y siempre buscando, siempre. Y no solo buscando a Camila o Ernesto, siempre buscando a cualquier nieto o nieta, como siempre lo hizo. Te queremos mucho, Mirta. No nos olvidemos nunca de eso. Mirta Baravalle sigue buscando a Camila o a Ernesto, la hija de la pareja Galici Baravalle. Están ambos desaparecidos, y también está desaparecido el hijo nacido en el cautiverio, hijo o hija nacida en el cautiverio de Ana María. Anda por allí sin que sepamos quién es, y lo peor de todo, sin que sepa él o ella quién es efectivamente. Ya que estamos con las madres, después sigamos la secuencia temporal. Después de lo que sucedió allí en el Ministerio de Economía, frente a la Plaza de Mayo, nos cruzamos para justamente ser parte de la ronda de las madres. Vamos a escuchar a Fernando Vargas y a Beverly King, ambos fueron parte del micrófono allí en la ronda de las Madres Línea Fundadora. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si ustedes saben de que estos últimos días el jefe, el general a cargo del Estado Mayor Conjunto, general Pauleo, anunció la constitución, la institucionalización de 8 programas llamados, digamos, de defensa estratégica de los recursos naturales. 3 de ellos los anunció que iban a ser instalados en este año, 2023. Uno de ellos es el tema vinculado con el litio, que

Para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690, saludo para Julio Pardo allí en la operación técnica, o a través de la retaguardia, fue hace unas horas una jornada muy especial para quienes hacemos la retaguardia, porque fuimos a la Universidad Nacional de Lanús. Allí recibimos una distinción hermosa, además realizada en quebracho y con un pañuelo de las madres como símbolo tallado, por parte de los sindicatos de la Universidad Nacional de Lanús, quienes reúnen a los docentes y a las no docentes de la Universidad Nacional de Lanús. Además, un campus realmente hermoso el que tiene allí en parte de los talleres de escalada. Así que, si les parece, queremos compartir con ustedes parte de lo que fue recibir esa distinción, porque sentimos que este programa de radio, como los programas de toda la emisora, tienen mucho que ver en esa distinción, más allá de lo que implica la televisación de los juicios y la visibilidad que le dio a nuestro medio en particular eso. Así que compartimos con ustedes parte de la jornada de ayer. Que es la retaguardia. La retaguardia es un medio comunitario que inició sus actividades en el año 2003. Ahí están los compañeros de la retaguardia. El que no dejan a alguno tiene que venir. La retaguardia es un medio comunitario que inició sus actividades en el año 2003 con un programa de radio y que luego amplió su trabajo con un blog, una sala de exposiciones, una revista mensual y un canal de transmisión online. La retaguardia siempre promovió memoria, por ejemplo, desde el homenaje a luchadores como Víctor Basterre y Cachito Fuchman. Y desde el comienzo de la pandemia realiza la transmisión en vivo de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Esta tarea incansable de transmisión de los juicios es central para que la justicia se vincule a la memoria y la verdad. Desde el año 2020 transmite las audiencias en las que se investigan los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Infierno de Avellaneda. En sus propias palabras, la retaguardia es un medio comunitario que intenta aportar a cambiar el mundo porque este nos parece demasiado cruel y desigual. Anticapitalistas y antipatriarcales son dos definiciones que nos enmarcan. Nuestra herramienta es la comunicación popular, desde la autogestión y la autonomía partidaria. Confiamos en la construcción colectiva, como armamos el quiénes somos que acompaña estas palabras, y junto a otros medios comunitarios, porque en soledad no se salva nadie. Bueno, gracias. Lo primero, para quien pudiera causarle gracias a mi remera, tengan en cuenta el granate, que es un detalle que tuvimos muy en cuenta para que viniera a costar. Y lo segundo es que estoy muy acostumbrado a estirar en los cuartos intermedios de los juicios, así que me hacen así y terminamos. Bueno, estamos muy felices, la emoción de las más emocionadas, Euge y Nati, seguramente lo dice mejor que nosotros y nosotras. Últimamente viene pasando que en algunos espacios, en algunos lugares, en algunas instituciones nos dan este tipo de reconocimientos y siempre vienen de laburantes, de sindicatos, y la verdad es que eso para nosotros es sumamente valioso, muy, muy, muy valioso, así que agradecemos a los sindicatos y a toda la gente de la universidad por este reconocimiento. Nosotros somos eso que decía la compañera, e intentamos ser bastante más, ¿no? Intentamos tener una mirada de derechos humanos que no nos quede anclada a lo que sucedió en el último genocidio, que nos pueda mantener en la lucha por los derechos humanos de hoy, contra el gatillo fácil, contra un montón de otras cosas contra las que es necesaria luchar, y más en este contexto de discursos que van hacia el sentido contrario absolutamente. Estamos viviendo un estado de militarización que no debemos naturalizar, sobre todo quienes estamos todos los días escuchando testimonios como los que escuchamos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. En nombre de mis compañeros y mis compañeras, de los que están aquí, Natalia, Eugenia, Pablo, y de todo el equipo de los juicios, pero de todo el equipo de la retaguardia entera, porque cuando uno recorre los cerca de 20 programas de radio que hay en nuestra radio, no hay uno solo que no aborde, que no tenga como eje los derechos humanos en su agenda, así que entendemos que lo de los juicios nos ha expuesto de una manera que quizás hace que estemos aquí por eso, pero nosotros y nosotras sentimos que estamos por lo que se elabora todos los días en nuestro medio en torno de los derechos humanos. ¿Seguro me olvidé de algo? No me olvidé nada, increíble. Bueno, muy hermoso fue la distinción y la jornada que compartimos, y en la que también fueron reconocidos y reconocidas Pablo Yonto, Viviana Lozada, Iris Pereira de Avellaneda, Ada de Borsi, un montón de gente a la que admiramos desde aquí, y compartir esa distinción. Nadie nos saca de la cabeza que nos convocaron pensando que íbamos a transmitir en vivo. Para garantizar la transmisión en vivo nos dieron la distinción, pero bueno, elegimos registrar y no transmitir en vivo porque queríamos disfrutar del momento también. Ya van a ver el video, y en el video tenemos una camarógrafa de lujo que trabaja en la Universidad Nacional de Lanús y que se quedó desde las 4 de la tarde a esperar a que llegara este acto a las 6 de la tarde para abrazarnos, para estar con quienes integramos la retaguardia y para tomar la cámara en el momento en el que íbamos a recibir el premio. Teresa Laborde, la hija de Adriana Calvo, estuvo allí acompañándonos y ayudándonos a registrar el video. Lo van a ver en unas horas nada más. Miles de gracias a la gente de la Universidad Nacional de Lanús por esta distinción. Bueno, nos metemos en el juicio que justamente nombraba a la compañera de la Universidad Nacional de Lanús, el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield de Quilmes y en la de Lanús con asiento en Avellaneda. Escuchamos en la jornada de esta semana a tres personas que sobrevivieron. Sus testimonios fueron, como siempre, muy fuertes, dramáticos en un punto, y también nos hicieron ver la cuestión vinculada a cómo pudieron procesar las personas que fueron víctimas directas del último genocidio y que sobrevivieron el exilio posterior, ¿no? Cómo la tramitación individual, no colectiva, por estar lejos de esta tierra, les hizo procesar de otra manera. Cuatro fueron los testimonios de sobrevivientes. Vamos a escuchar uno por lo menos, si tenemos tiempo, dos. Oscar Gerasi habló de su secuestro, de su hermano, el de su hermano y el de la novia de su hermano. El martes 13 de mayo de 1975... fui secuestrado del negocio que compartía con mi hermano. Yo vivía en Humboldt y Corrientes. El negocio estaba en Corrientes y vivía por Humboldt. Entre negocio y casa había 100 metros de distancia. Me paro en la puerta para entrar y veo a mi hermano, a la novia de mi hermano y a dos personas más atrás del mostrador. Y yo pensé que era por ¿cómo se llama? Por los impuestos, ¿no? Que venían a controlar los impuestos. Y bueno, me quedé parado. Y cuando me quedo parado, siento de atrás que me empujan, ¿no? Y después me di cuenta que me empujaban con un revólver en la espalda y me dice adentro. Ahí entro, cierran la puerta y aparecen, estaban estos dos hombres y después a los pocos segundos baja otro tipo de atrás donde teníamos toda la mercadería guardada porque nosotros armábamos y vendíamos, ¿no? Y el tipo dice, no, no, acá no hay nada, le dijo, ¿no? Bueno, entonces me empiezan a preguntar, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Me dijo, no, estamos haciendo, hay una denuncia, estamos investigándolos. Eso fue más o menos a las 9:30 de la mañana. De ahí me dice, nos van a tener que acompañar. Yo le pregunté, ¿a dónde? Le digo, ¿vamos a Coordinación Federal? ¿A dónde vamos de la policía? Me dijo, no, vamos a ir a una comisaría. Oscar Gerassi contó que a los tres, a él, a su hermano y a la novia de su hermano, los subieron a una camioneta y los llevaron con destino a una comisaría. Les dijeron, era en realidad el pozo de Banfield. Apareció una camioneta que no era... de la Policía Federal, yo no sé si sería, de dónde sería, pero una camioneta con cabina y atrás era más largo con asientos a los costados, no tenía como asientos igual que la de los conductores. Y bueno, entramos ahí y arrancaron, anduvimos 5 minutos más o menos. Y entonces paró en una esquina, ¿no? Hasta ahí nos hicieron tirar al piso, ¿no? A mi hermano, a la novia y a mí nos hicieron tirar al piso y quédense tranquilito, dijo. Llegamos a un lugar, pararon, bajó uno, anda a comprar, le dijo. Bajó uno y vino con vendas, ¿no? Para esto ya nos habían puesto las esposas, ¿no? Y otro de los que venía atrás, que venían dos, atrás, y dos adelante había, me empiezan a vendar a mí, a mi hermano y a la chica, para que no viéramos dónde estábamos, dónde íbamos a ir. Bueno, ahí arrancó de nuevo y estuvimos andando un rato, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que no era, porque nosotros sabíamos más o menos la distancia que había de ahí a coordinación, al departamento de policía. Y digo, ¿dónde vamos? Y me dijo, van al rancho La Cambicha, ¿no? Y le digo, no entiendo, ya vas a entender. Bueno, la cuestión que seguimos un rato, no sé, no sé calcular cuánto fue, ¿no? Pero fue un viaje largo. Después me enteré que era Banfield eso, ¿no? O sea que imagínense el tiempo de recorrido. Dio una descripción Oscar Gerassi de las celdas del pozo de Banfield y también contó un episodio de espera en el patio del lugar. Nos hacen subir una escalera, un primer piso, y nos tiran en una celda, mi hermano y a mí. Y a ella la llevan a otra celda donde estaban otras mujeres, otras chicas detenidas, ¿no? Que, bueno, después supimos quiénes eran, ¿no? Las mujeres que estaban ahí. Después voy a pasar los nombres. Bueno, en la celda no había nada, estaba vacía, ¿no? Estaba vacía. Solamente había dos cartones tirados ahí. Así que, bueno, nos sentamos ahí primero y estuvimos esperando a ver qué pasaba. No pasaba nada hasta que se hizo la tarde, pasada la tarde, no sé, serían 5 o 6 de la tarde. Y entonces nos vienen a buscar de nuevo y nos llevan, ¿no? Y anduvimos ahí, entramos como a una especie de patio, porque ahí no tengo idea, pero una cosa amplia, y nos hacen sentar en el piso y había más gente sentada ahí. Y había un cuarto, después supimos, ¿no? Era un cuarto donde estaban torturando. Y ahí se escuchaban los gritos y de la gente, los compañeros que estaban ahí torturándolos y las puteadas de la policía, ¿no? Que decían, bueno, no sé, montones de barbaridades para tratar de asustarlo más, pero nada más que con la picana era suficiente. Bueno, ahí estuvimos como una hora y tanto y de repente terminaron con ellos y le dicen a mi hermano que dice, pero qué ah, le dicen, levántate, vení vos. ¿Y qué pasa? Ahora vas a saber, le dicen, ¿no? O algo así, no recuerdo bien, pero sí, algo así. Entonces lo hacen entrar ahí, a la sala donde estaban torturando, siempre vendado, ¿no? Y le preguntan el nombre a mi hermano, ¿no? Esto contado por él luego. Y él le dice, me llamo Carlos Gerasi. Entonces, tipo, a ver, para un momento, lo agarra, mira así, y dice, no, este es un perejil, que se vaya. Que se vaya, que vuelva ahí al lugar donde estábamos. Entonces vuelven y dijo, bueno, por hoy está terminado, a mí no me llamaron. Entonces vamos de nuevo arriba. Y ahí nos hacen, van a pasar la noche acá, así que tranquilito. Lo único que nos dieron fue un poco de agua que pedimos, ¿no? Primero preguntaron si nos habían torturado y le dijimos que no. Bueno, entonces puede tomar agua. Y tomamos agua y así tirados en el piso, la verdad que mucho frío, ¿no? Así que acurrucados el uno contra el otro para darnos un poco de calor, esperamos hasta el día siguiente. Al día siguiente lo mismo, ¿no? Nos levantamos, nos despertamos y dice, bueno, después van a tener que bajar de nuevo. Y había un olor a orín y un olor a materia fecal impresionante, porque en la otra punta de donde estaban los calabozos, ¿no?, estaban los baños, que estaban tapados, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos ahí y nos hicieron bajar, pero directamente nos dejaron en un lado, no nos tocaron para nada, a mi hermano, a mí, a la novia de mi hermano y a algún otro más... de la gente que estaba, dos o tres más de los que estaban detenidos. Y a los demás les seguían torturando, ¿no? En su relato contó que estuvieron esposados y sin comer, y también dio cuenta de algo que mucha gente en su cautiverio en estos lugares que eran brigadas de la bonaerense ha podido dar cuenta, que es haber recibido la ayuda de presos comunes. Ahí había... dos presos comunes, ¿no?, que eran los que nos llevaban el agua y esas cosas, ¿no?, y alguna, el pan y esas cosas, que esos dos presos comunes estaban por robo y habían arreglado con la policía y contado por ellos, ¿no?, porque empezamos a hablar de a poquito y los tipos nos contaron, ¿no? Y nos dijeron que iban a salir, ¿no? Que en dos o tres días ya los largaban porque habían arreglado. Entonces le pedimos a ver si por favor no podían avisarle a mis viejos por teléfono. Le dimos el número de teléfono nuestro a uno de los muchachos y dijo, sí, les prometo que voy a llamar. Bueno, no supimos más, el otro día lo largaron, no supimos más de ello. Y bueno, como a los 10 días, aparece mi padre ahí en el pozo de Banfield, ¿no? Y tiempo después nos enteramos que, cuando ellos lo llaman a mi papá y le dicen, mire, sus hijos están en Banfield, ¿no? Entonces mi papá, para esto ya lo habían llamado dos o tres veces y le habían dicho, anda a buscar a los terroristas de tu hijo que están muertos tirados en un zanjón. Y mi padre estaba enloquecido. Así que lo sacó, lo puteó, ¿no? Y le dijo, no tienen vergüenza que esto... No, señor, le dijo el preso este que había llamado. Le doy mi palabra que están ahí, están detenidos ahí con otra gente. Estamos escuchando el testimonio de Oscar Gerassi en el juicio por las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús. En un momento recibió la visita de su padre en el pozo y hubo que frenar y realizar un cuarto intermedio porque se conmovió fuertemente. Bueno, entonces mi papá, como él estaba trabajando en agua y energía, era jefe de agua y energía ahí en el centro. Entonces tenía, y él era peronista, y tenía peronista de toda su vida, y tenía contactos con gente de ahí. Entonces le pidió a ver si nos podían dar una mano, ¿no? Y bueno, uno le dijo, no, mira, yo no te puedo dar una mano, negro, porque tus hijos son terroristas. Bueno, mi padre le contestó una cosa muy caliente, le contestó duro. Entonces después habló con otra gente que estaba en el ministerio, no sé de qué estaba. Entonces averiguaron, ¿no? Y confirmaron que sí, que estábamos en Banfield. Entonces ahí mi padre fue para allá y creo que fue con una de esas personas ahí que tenía algún cargo dentro del gobierno peronista y hicieron que lo pudiéramos ver. 2 minutos. Y bueno, después se fue, ¿no? Después de unos días, digamos al día décimo más o menos, la situación empezó a calmarse un poquito. Ya no torturaba más porque tenían todo lo que tenían que tener. Y entonces incluso después permitieron que entraran algo de comida y ropa para cambiarnos. Venía ahí cerca de un traspié emocional. Finalmente el juez Walter Venditti advirtió la situación, se lo comunicó por privado al doctor Ricardo Basílico, presidente del tribunal. Le preguntaron si quería un cuarto intermedio y Gerassi dijo que sí. Cuando regresaron, la fiscal auxiliar Ana Oberlin le preguntó por la salida desde el penal de Sierra Chica, del pozo de Banfield, fue hacia un blanqueo en el penal de Sierra Chica y desde allí salió a Suecia. Oscar, y después de Sierra Chica, ¿cómo fue tu liberación? ¿Cuándo? La situación en Sierra Chica al principio fue muy, muy jodida, ¿no? No, nos verdulearon bastante, nos pegaron bastante. Y bueno, el juez no tomó declaración, ¿no? Y a mi hermano, a mí, a la novia de mi hermano, y hubo como 3 o 4 compañeros más que yo no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? No lo tengo en la memoria, nos dio la libertad. Pero los militares nos pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. Y ahí estuvimos, yo personalmente estuve 3 años y 9 meses detenido. Ahora, yo podía haber salido antes, a los 3 años, a los 2 años y medio más o menos, no me dejaban salir en Argentina. Me dijeron que tenían que hacer uso del derecho de opción e irme por opción. Pedí la opción a mitad del tercer año, del segundo año, y me la negaron porque había pedido a Perú. Y me dijeron que país limítrofe no se podía. Entonces, entre pedido y pedido tenían que pasar 6 meses. A los 6 meses pido Venezuela, México. Y tampoco me dejaron, me la rechazaron. Y entonces hay gente que ya había salido, me dijo, presentá los papeles en la Suecia, que vaya tu papá a Suecia y pida en Suecia. Suecia y Suiza. Y bueno, mi padre fue, le pidieron que presentara el documento, el fallo del juez y todo eso. Y bueno, y me lo dieron, no solamente me dieron la residencia, no me dieron la poder entrar al país, sino que además ellos me pagaron el pasaje y me dieron la residencia de entrada. La verdad que Suecia fue un lugar muy acogedor para las personas que salían obligadas desde Argentina, aunque se les llamara opción. Lo último que vamos a escuchar del testimonio de Oscar Gerasi es cuando la fiscal Lana Oberlin le preguntó por su militancia. ¿Tenías militancia? ¿Militabas en algún lado? Militancia no, yo tenía algo de simpatía, por eso cuando yo trabajaba en contaduría de Sindor, un compañero de uno que era militante de familiares que yo conocía a través de la esposa de él, me dijo: mirá, acá hay una oportunidad, necesitamos gente de confianza para trabajar en la parte administrativa en contaduría del diario. ¿A vos te interesa? Esto es así, así, así. Vos sabés que el diario es de izquierda, pero así me lo planteó, ¿no? Uh-huh. El de izquierda, y si tenés interés, sí. Y yo le dije que sí, me interesaba, ¿viste? Pero yo jamás, jamás tiré un tiro, jamás milité la lucha armada, nada que ver. Yo coincidía políticamente con muchísimas cosas. Muy fuerte el testimonio. Vamos a cambiar de juicio. Nos vamos a meter por unos minutos nada más, porque estamos cerca del cierre del programa, con el testimonio en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, de la esposa del imputado, Graciela Villa, la esposa de Adolfo Donda Tiel, el tío biológico de Victoria Donda, estuvo dando testimonio en la jornada de esta semana. Lo que dijo esta señora es que nunca se enteraron que a Cori la habían privado de la libertad. Pero ¿se enteraron o no se enteraron? A ver, pregunta el abogado defensor de Donda Tiel, el inefable Fanego. Volviendo un poco al año 77, ¿ustedes cómo se enteraron que Cori, eventualmente, y José María se encontraban privados de libertad? No, nunca nos enteramos que estaban privados. Lo que nos llamaron cuando estábamos en Puerto Belgrano, llamó Cookie, la mamá de Adolfo, para decirle que a Cori la habían llevado. ¿Y que, cómo, sí, pero no a José María todavía? ¿Y cómo se enteró? Por teléfono llamaron a Puerto Belgrano. No, pero ¿cómo se enteró tu suegra? No sé. Lo habrá llamado José María. José María llamaba por teléfono seguro a mi suegra. La esposa de Adolfo Donda Tiel dijo, intentó victimizarse durante todo su testimonio, dijo que tenía miedo. Yo quiero que quede que nosotros no fue fácil lo que vivimos. Y que también yo tengo miedo, mucho miedo, a todo lo que hemos vivido. Y sigo teniendo miedo a los escraches. Un hijo mío, el segundo, a los 13 años nos llegó una citación del juez Markevich de San Isidro que decía que el segundo de mis hijos no era mío. La denuncia la hacía Alcira Ríos. Nosotros no teníamos ni idea quién era Alcira Ríos. Ahora sí sé quién es Alcira Ríos, pero en ese momento no tenía ni idea. Sabían a qué colegio iba mi hijo, sabían dónde trabajaba yo, en qué colegio trabajaba yo, sabían todo, todo de nosotros. Entonces también hubo una persecución, un miedo. ¿Y Alcira Ríos quién era? Es la abogada de abuelas de Plaza de Mayo. Pero yo en ese momento no sabíamos quién era, ni Adolfo tampoco sabía. Y te referís al miedo. ¿Tenés miedo en la actualidad por algo, por alguna situación? Siempre, siempre, porque siempre hay como una venganza, hay como una maldad, siempre... Yo tengo reserva hasta cuando hablo por teléfono, porque me parece que algo me van a hacer. Sí, por supuesto. ¿Cómo Abuelas de Plaza de Mayo puede pensar que un integrante de la patota y de la inteligencia de la ESMA podía haberse llevado un niño o una niña nacida en cautiverio? ¿Por qué pensaron semejante cosa? En la búsqueda, por supuesto, por si no lo sabes, te lo contamos, en la búsqueda de los nietos y las nietas hay datos que se van cruzando. Por supuesto que todos quienes participaron de la represión y tenían hijos pequeños nacidos en esos años eran sospechosos de habérselos robado, ¿no? De las cautivas. Era totalmente lógico que Abuelas de Plaza de Mayo pudiera pensar que Don Datiguel se había robado un bebé. Se comprobó que era hijo natural suyo y se acabó la historia y las abuelas siguieron buscando. Esto pasó, no es el único episodio, pasó muchas otras veces y no necesariamente con... niños y niñas que crecieron con genocidas, ¿no? Algunos datos han llevado a familias que pudieron haber tenido alguna cercanía y abuelas que pensaron que podían ser sus nietos. A Mirta Baravalle, a la que escuchábamos en el principio del programa, le pasó decenas de veces pensar que estaba cerca de encontrar a su nieta o a su nieto y que finalmente ese dato fuera equivocado. A esas cosas son ocasionadas por los genocidas. Lejos de victimizarse, tendrían que ponerse a la par en la búsqueda. Pero bueno, prefieren levantar el discurso de la venganza, les resulta mucho más fácil y tienen además muchos oídos que se prestan a escuchar esos discursos en esta jornada. Fanego le preguntó también a la esposa de su defendido si sabían del nacimiento de Victoria en el cautiverio de Cori Pérez, de su mamá, en la ESMA. ¿Cuándo se enteraron de la existencia de Victoria? En el 2005. Ajá. ¿Y qué fue lo que...? Un shock porque así como uno a veces... yo digo, bueno, hubo una persecución, yo cuento, también hubo gente que si sabía nunca a nosotros, por lo menos saber que había aparecido Victoria, que la Marina, alguien nos hubiese informado de algo, nunca nos informaron de nada, o sea, nos enteramos por la televisión, y la verdad que fue un shock. En el principio yo no lo creía, yo decía no, pero después, una vez la vi a Victoria en el programa de Grondona, y los gestos de Victoria son las manos, sobre todo lo que más me llamó la atención, eran los gestos de Daniela. No necesitaba ADN. No. ¿Y Adolfo qué fue lo que pensó? ¿Te transmitió algo cuando tuvieron ese conocimiento? Para Adolfo, esta causa... Ha pasado 20 años preso y ha pasado causas estoicamente, pero esta creo que es la que más le duele. Esta, porque te llevan al plano familiar, a lo más íntimo de uno. Es duro. Y decime una cosa, cuando se enteró, ¿cuál fue la reacción de Adolfo? ¿Te comentó, hizo algún comentario al respecto? Al principio no lo creíamos, ni él ni yo. No lo creíamos. Después, con el tiempo, lo fuimos asimilando. Es insostenible la estrategia de la defensa y esta testimonial en la que la esposa de Adolfo Ondatiguel fue en el mismo sentido en el que había ido él. Se enteraron cuando apareció, cuando se supo, se restituyó la identidad de Victoria Donda, se enteraron a la par de ella. Es increíble, porque es imposible pensar que una búsqueda que era pública, entrar a la página de abuelas, vos te encontrás con todos los casos resueltos y con todos los casos por resolver todavía. Pero además de eso, es imposible pensar que si Donda no participó del evento del robo de Victoria, nunca nadie le haya dicho nada. Es realmente insostenible. Insostenible como seguir haciendo el programa a esta hora. Se nos pasó Oral y Público una vez más. Nos quedaron, por supuesto, un montón de cosas afuera. Le agradecemos a Pablo Giacobbe, que estuvo en la edición sonora, allí con estos audios que acabamos de escuchar. A María Eugenia Otero, que estuvo en la asistencia de producción y hoy también en la Ronda de las Madres y en el acto por Ana María Baravalle en el Ministerio de Economía. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y me despido en nombre de todos ellos hasta la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.